Bienvenidos a Lex Podcast, el audio para entender mejor las clases de Derecho en la UBA. Hoy vamos a trabajar sobre Introducción al Derecho Administrativo. ¿Y qué tema tenemos hoy, eh? Porque, a ver, imaginemos esta escena que lamentablemente pasa todos los cuatrimestres. Faltan 5 minutos para entregar el primer parcial. ¡Uf! El peor momento. Tal cual. Y el caso práctico te plantea, no sé, un conflicto sobre una concesión pública. Quien rinde el examen empieza a escribir, aplica de memoria todo lo que aprendió en la cursada de contratos civiles, fundamenta con la autonomía de la voluntad, entrega la hoja con una sonrisa y a los pocos días llega la nota y es un aplazo irremediable. Un bochazo total, sí. Exacto. Y la pregunta es, ¿qué falló ahí? Bueno, falló que se cometió el pecado capital de esta materia. Porque en la comisión 8046, que está a cargo del doctor Gallegos Fedriani y el doctor Corbalán, esta primera clase es directamente el cimiento de toda la estructura. O sea, es la base de todo. 100%. Entender esta lógica base es, digamos, la única barrera de defensa para no estrellarse en el parcial. Tal cual. Quien viene con esa inercia del derecho privado y no formatea la travesa, no resetea ese razonamiento en esta primera semana, directamente no sobrevive a la evaluación. Es así de tajante. Es que el cambio de paradigma tiene que ser absoluto. O sea, la lógica de los particulares es completamente inútil. No sirve para nada cuando la administración pública entra en el tablero. Ni un poco sirve. Nada. Y para que ese cambio de razonamiento sea verdaderamente efectivo, hay que ir al concepto fundacional. El concepto que te explica por qué el Estado juega con reglas diametralmente opuestas a las nuestras. Claro, el porqué de todo este sistema. Exacto. Y eso nos empuja a dos pilares que, a ver, la cátedra los marca a fuego desde el primer texto que te dan para leer. Estamos hablando de la evolución del equilibrio histórico, por un lado, y del concepto de derecho exorbitante, por el otro. El problema ahí, y esto lo veo siempre, es que en una primera lectura esos textos suenan a teoría pura, o sea, algo reabstracto. Da la sensación de que el derecho administrativo es, no sé, un laberinto de expedientes de papel amarillento en una oficina pública a las 3 de la tarde. Claro, la burocracia pura. Pero ojo, porque esa es una ilusión óptica y es muy peligrosa a la hora de estudiar. Totalmente. Porque la bibliografía te demuestra que esta rama del derecho atraviesa la rutina desde que suena el despertador. O sea, no es algo lejano. Al levantarse y abrir la llave del gas en la cocina, ahí ya hay una interacción directa con un servicio público que está regulado por un ente estatal. Claro, o cuando salís de tu casa. Tal cual. Al salir a la calle, subirse a un colectivo, o no sé, pagar el peaje en una autopista. Ahí se está ejecutando un contrato de concesión que es puro derecho público, digamos. Toda la infraestructura material de la vida cotidiana está sostenida por el derecho administrativo. Es como el esqueleto de la sociedad, básicamente. Exactamente. Ahora bien, para entender cómo se regula toda esa infraestructura, la cátedra te exige comprender de dónde venimos. El contexto histórico. El famoso equilibrio. ¡Claro! Si retrocedemos a la época del Estado absolutista, a las monarquías, el desnivel era total. O sea, el soberano era inalcanzable, no respondía ante nadie, hacía lo que quería. Era el dueño de todo. Totalmente. Y recién con la llegada del Estado de Derecho, el constitucionalismo intentó nivelar esa balanza, poniéndole límites al poder estatal y otorgando garantías a los ciudadanos. Pero, a ver, frenemos un segundo ahí porque esto genera mucha confusión. Si el gran triunfo del constitucionalismo fue buscar ese equilibrio entre la administración y los administrados, cualquier persona que lea un diario hoy o que va a hacer un trámite siente que ese equilibrio es un mito. Y a simple vista sí. Claro, porque en la práctica la balanza parece seguir recontrainclinada. Da la sensación de que el Estado sigue teniendo muchísimo más poder que cualquier ciudadano de a pie. Y esa observación es clave. De hecho, es el corazón de la materia. Porque ese desnivel histórico del que hablábamos no desapareció por arte de magia, sino que, a ver, se institucionalizó. Se reguló bajo lo que llamamos el concepto de derecho exorbitante. Derecho exorbitante. Claro, que la misma palabra ya te contiene su definición, digamos. Es un derecho que está ex órbita, o sea, fuera de la órbita tradicional. Fuera del derecho privado. Exactamente. El derecho civil te regula relaciones de coordinación, de igualdad entre partes. Vos y yo firmamos un contrato y estamos en el mismo nivel. pero el Estado jamás bajo ningún punto de vista podría operar bajo esa lógica de igualdad. Imposible. El derecho administrativo le reconoce al Estado una serie de prerrogativas excepcionales que un privado, o sea, una empresa o una persona, nunca tendría en la vida. Y atención con esto, porque la doctrina no ve estas prerrogativas como una falla del sistema democrático, ni como un resabio autoritario, ni nada de eso. Claro, no es que el sistema esté roto. No, para nada. Son una necesidad estructural. Son insustituibles para garantizar el interés público. Porque mientras un particular defiende su patrimonio individual, su bolsillo, digamos, el Estado tiene la carga enorme de velar por el bienestar general. Tiene que mirar por todos. Exacto. Y para cumplir ese mandato, necesita herramientas formidables. Por ejemplo, la potestad de expropiar una propiedad privada para construir una ruta, o la capacidad de modificar un contrato de obra pública de forma unilateral por razones de interés público, o el poder de clausurar un restaurante que no cumple con las normas de salubridad. Claro, si el Estado tuviera que negociar de igual a igual con el dueño del restaurante para clausurarlo, se intoxica todo el barrio. O sea, no tiene sentido. Y, a ver, para visualizar un poco esta diferencia de órbitas, a mí siempre me gusta usar una imagen. Imaginemos un sistema solar. A ver, me gusta, contame. El derecho civil vendría a ser como un planeta donde todos los ciudadanos, las empresas, las asociaciones civiles, habitan y tienen exactamente la misma fuerza de gravedad. O sea, todos negocian de igual a igual, los contratos se arman por mutuo acuerdo y nadie te puede obligar a nada sin tu consentimiento. Perfecto. La autonomía y la voluntad a pleno. Tal cual. Pero el tema es que el Estado no vive en ese planeta. El Estado opera en una órbita completamente externa. Es como si fuera un sol, digamos, con una fuerza gravitacional inmensa. Claro, una gravedad distinta. Exacto. Y esa gravedad desproporcionada representa ni más ni menos que el derecho exorbitante, todos estos poderes especiales que mencionabas. Y esa fuerza tan bestial es indispensable porque, pensalo así, es la única manera de mantener a todos los demás planetas girando en sus órbitas sin que el sistema colapse o se choquen entre sí. Es buenísima esa metáfora visual del sistema solar. Grafica perfectamente este concepto de subordinación del derecho público. Pero ojo, porque esto nos arrastra de inmediato al siguiente gran problema de la cursada. A ver, ¿cuál sería? Si el Estado habita en esa órbita privilegiada y ostenta esta fuerza gravitacional masiva, la gran pregunta es, ¿qué mecanismo institucional evita que arrase con todo y se convierta en un tirano? Bueno, atención acá. Y esto es una alerta gigante, porque esto suele marcar la diferencia entre repetir de memoria y manejar el tema con seguridad en clase y en el examen. Acá es literalmente donde se define quién aprueba y quién tiene que recursar el cuatrimestre que viene. Es que sí, es la columna vertebral de la materia. El límite infranqueable a todo ese poder exorbitante es el principio de legalidad. ¿El famoso principio de legalidad? Pero ojo, no es cualquier legalidad, sino un mecanismo que en la cátedra se enseña como el doble estándar. Hay que entender cómo funciona para unos y para otros. Claro, una regla para los de a pie y otra para el Estado. El principio de clausura o el principio de libertad. O sea, todo lo que no está expresamente prohibido por la ley está permitido. Es el reino absoluto de la autonomía personal. Hago lo que quiero mientras la ley no me diga que no. Exactamente. Sin embargo, y acá viene el quiebre, cuando cruzamos la frontera hacia el Estado, el estándar se invierte de manera radical. La administración pública no tiene autonomía de la voluntad. Cero. Nada de nada. Nada. El Estado solo, y remarco esto, solo, puede hacer aquello que le esté previa y expresamente permitido por una norma. O sea, si no dice que puede, no puede. Literalmente, si no hay una ley o un reglamento o una norma específica que lo habilite con precisión quirúrgica a actuar, la administración tiene las manos atadas. Si actúa por fuera de esa habilitación expresa, lo que genera es la nulidad del acto. Es un acto inválido. Claro, que hay todo. Por eso en el derecho privado hablamos de la capacidad de las personas. Pero en el derecho público hablamos de la competencia de los órganos estatales. Y esa competencia es la medida exacta al milímetro del poder que la ley les cede. Pero a ver, pensando como alguien que se siente en el parcial, ¿esto no genera un estado paralizado? Digamos, si un funcionario público de repente se encuentra con un problema urgente en la calle y resulta que no tiene una ley específica que lo autoriza a actuar, ¿qué hace? ¿Simplemente se cruza de brazos y mira? Es una excelente pregunta. Y la realidad es que sí, justamente el diseño institucional prefiere toda la vida un Estado que actúe solo por cauces reglados antes que un Estado que actúe por capricho o por voluntarismo, por más buenas intenciones que tenga el funcionario. Claro, el mal menor, digamos. Tal cual. Y acá es donde entra a la cancha la columna vertebral normativa de toda esta cursada. Me refiero a la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo, la famosísima LPA, la 19.549. La Biblia de la materia. Es, en términos simples, el manual operativo que te dicta cómo debe moverse el Estado Nacional para que sus actos sean jurídicamente válidos. Ahora bien, acá es imperativo hacer una salvedad doctrinaria que es muy rigurosa y que el alumno tiene que tener en cuenta. A ver. En la bibliografía de la clase introductoria, los profesores suelen partir del texto histórico de la ley, el de 1972, más que nada para entender la génesis de las instituciones, de dónde sale todo. Claro, lo conceptual. Exacto. Pero el profesional del derecho y quien se está formando para hacerlo no opera en un museo. Hay que tener los radares encendidos ante las reformas de alto impacto. Y acá entramos en terreno peligroso con las modificaciones introducidas recientemente por la Ley 27.742. La conocida como Ley Bases. Uf, ese es un punto crítico, recontracrítico para el examen. Porque, a ver, una cosa es estudiar la teoría de los años 70 con un resumen viejo, y otra muy distinta es tener que resolver un caso práctico que te ponen hoy en la mesa. Sin dudas, es el día y la noche, porque la Ley Bases introduce modificaciones tectónicas en la Ley de Procedimiento. O sea, altera plazos procedimentales y, sobre todo, modifica un paradigma gigante que es el del silencio administrativo en ciertos trámites. El famoso el que calla otorga, ¿o no? Claro. Porque pasamos del histórico silencio con sentido negativo, donde si el Estado no te respondía significaba un no, a nuevas configuraciones de silencio positivo en casos muy específicos, donde si no responden te están autorizando. Un cambio tremendo. Tremendo. Entonces, resolver un caso práctico aplicando mecánicamente el texto del 72 sin verificar si la coyuntura y las reformas recientes modificaron la competencia o el procedimiento es un error fatal. El principio de legalidad inverso, que decíamos recién, exige que la norma habilitante esté plenamente vigente hoy. Totalmente. Y vinculando ese principio de legalidad inverso con el momento exacto de rendir, creo que hay que exponer la trampa mortal en la que caen, te diría, cientos de estudiantes por cuatrimestre. Adelante, contalo. El error más grave que se puede cometer, el que te asegura un aplazo fulminante y te manda a final o a recursar, es escribir en la hoja del examen que el Estado puede hacer todo lo que no esté prohibido. Uy, sí, dolor de ojos para los docentes. Total. Esa sola frase escrita ahí demuestra que quien rinde sigue atrapado en la gravedad del planeta del derecho civil, volviendo a la metáfora. El Estado jamás, pero jamás, actúa por omisión de prohibición. Actúa porque una norma le ordena o le permite expresamente hacerlo. Es clarísimo. Y a propósito de esto de buscar la norma vigente, recordemos que el podcast es solo apoyo para entender la clase. Siempre que verificar en la LPA, en el Código Civil y Comercial, en las leyes especiales, en la bibliografía de la cátedra y en los materiales oficiales antes de usar esto en un parcial o en un final. Toda referencia normativa mencionada aquí es orientativa y se debe chequear el texto vigente. Hecha esa aclaración institucional, que viene perfecto, avancemos un poco sobre el terreno de dónde encontrar esas normas habilitantes. Porque decir la ley lo permite es, digamos, demasiado amplio. ¿Dónde busca el abogado esas habilitaciones? Bueno, el sistema de fuentes en el derecho administrativo tiene una jerarquía pétrea, o sea, es sólida y no admite confusiones. En la cúspide indiscutible se posiciona la Constitución Nacional, obviamente, que es la que irradia todo este Estado de Derecho del que venimos hablando. La Ley Suprema. Exacto. En el mismo escalón, o inmediatamente por debajo, dependiendo del caso y el tratado, tenés los tratados internacionales. Luego descienden las leyes formales, que son las dictadas por el Congreso de la Nación, siendo la LPA la estrella absoluta en esta materia, Y finalmente, llegamos a un universo que es monumental y decisivo para la práctica profesional, que son los reglamentos. Claro, el día a día. Tal cual. Porque a estos reglamentos no los dicta el poder legislativo, sino la propia administración. Desde el presidente de la nación hasta los ministerios o, no sé, organismos recaudadores como ORFIP. Todos dictan reglamentos para operativizar las leyes y organizar su funcionamiento interno. ¿Y qué pasa con el Código Civil? Porque en la mochila el estudiante seguro lo tiene. Lo que queda excluido de raíz como fuente directa es el Código Civil y Comercial. Retomando el concepto que vimos, el derecho público es ex órbita. Sus cimientos no beben de las fuentes del derecho privado. Claro, no mezclan las aguas. No. A lo sumo, y esto con pinzas, el derecho civil se aplicará de forma analógica para llenar algún vacío, pero siempre, siempre tamizado y filtrado por los principios del derecho público. Ahora, te hago de abogado del diablo un segundo. Si la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo es la norma estrella, la base de todo, ¿por qué alguien no podría usarla como marco general para resolver un problema en cualquier lugar del país? Digamos, si te toca un caso práctico en el parcial que ocurre en un ministerio de la provincia del Chaco o en un municipio de Córdoba, ¿no sirve citar la LPA nacional como paraguas jurídico? Hacer eso es demostrar un desconocimiento alarmante de la estructura federal de nuestra Constitución. O sea, la respuesta académica a tu pregunta es un no rotundo. Bien contundente. Es que sí, es un aplazo directo. El derecho administrativo regula la organización del poder, y las provincias, al ser preexistentes a la nación, se reservaron el poder de organizar sus propias instituciones. Esto surge, claro, de los artículos 5 y 122 de la Constitución. Claro, el famoso poder no delegado. Exactamente. Y esto significa, en términos prácticos, que el derecho administrativo es eminentemente local. Cada una de las 23 provincias, más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y súmale los miles de municipios que hay en el país, dictan sus propias leyes de procedimiento y sus propios reglamentos. O sea que cada uno tiene su propio manual de instrucciones. Sí. Volviendo a la metáfora visual que usaste antes, cada provincia es como un planeta con su propia órbita y sus propias lunas. Intentar aplicar la gravedad de la Ley Nacional 19.549 a un conflicto que es netamente provincial o municipal es como, no sé, intentar usar un mapa de las calles de Buenos Aires para navegar por el medio de resistencia. No vas a llegar a ningún lado. A ningún lado. Es un error conceptual gravísimo. Quien prepara la materia tiene la obligación absoluta de rastrear la norma de habilitación exacta en la jurisdicción específica donde ocurre el acto. El dónde estás parado define categóricamente qué ley se va a aplicar. Queda clarísimo el peso enorme de la jurisdicción. Ahora, conocer las leyes y la doctrina es, te diría, solo la mitad del trabajo para probar. Sí, falta la calle. Exacto, la otra mitad es estrategia pura, de supervivencia, te diría. Hay que entender la identidad de la comisión que te evalúa, porque no da lo mismo rendir con cualquier docente. Conocer el perfil de la comisión 8046 altera por completo la forma de sentarse a prepagar la materia. 100%. Esta cursada tiene una particularidad única, y es que la adjuntía está a cargo del Dr. Corbalán, que además es el director del IALAB, que es el primer laboratorio de inteligencia artificial en una facultad de derecho de toda Iberoamérica. Un pionero total en el tema. Totalmente. Y a ver, esto no es un simple dato de color para leer en el programa de estudios y pasar de largo. Es literalmente el terreno donde se va a jugar el examen. Es una variable determinante, claro, porque la arquitectura de esta comisión refleja ese perfil tecnológico de manera recontranítida. El contenido a evaluar se compone básicamente de un 80% de derecho administrativo clásico, puro y duro, y un 20% enfocado exclusivamente en el impacto disruptivo de la tecnología y la inteligencia artificial en la gestión pública. Claro, conviven los dos mundos. Conviven y se tensionan. Las clases van a interrogar constantemente cómo las herramientas tecnológicas facilitan o, a veces, alteran los principios constitucionales que venimos analizando, como el debido proceso o la legalidad. Y esa teoría, para bajarla un poco a la práctica, se traduce en una táctica de estudio ineludible. Ya es de público conocimiento en los pasillos de la facultad que el primer parcial bajo esta comisión suele tener la modalidad de caso práctico domiciliario. Ah, el famoso take home. Ese mismo, se entrega un jueves, te lo llevas y hay tiempo de resolverlo hasta el lunes. Pero, ojo, acá viene el verdadero desafío, la trampa, digamos. No es que la cátedra simplemente tolere que uses tecnología. La cátedra espera, casi que te exige, que se utilicen herramientas de inteligencia artificial generativa, como ChatGPT o Gemini, para asistirse en la redacción y resolución de ese caso. Y ahí hay que prender todas las alarmas. Porque hay que entender muy, muy bien cómo interactúa esa tecnología con el derecho administrativo. Un modelo de lenguaje no razona jurídicamente de la nada. No tiene un cerebro de abogado. Lo que hace es predecir secuencias de palabras basadas en su entrenamiento masivo. Claro, repite patrones. Exacto. Y su entrenamiento, si te fijas en Internet, está absolutamente inundado de textos de derecho privado. El riesgo de usar inteligencia artificial sin criterio en esta materia es altísimo, es tirarse al vacío. Imaginemos un ejemplo práctico. Alguien se sienta el fin de semana, le copia el caso del parcial y le pide a la inteligencia artificial que resuelva un despido en un ministerio provincial, así nomás. ¿Qué va a hacer el algoritmo si no se le dan las instrucciones correctas? Un desastre va a ser. Lo más probable es que la IA empiece a alucinar una respuesta kilométrica aplicando la ley de contrato de trabajo, que es derecho privado puro, en lugar de ir a buscar el estatuto de empleo público de esa provincia específica. Claro, te resuelve un caso de una empresa privada. Tal cual, o peor todavía, capaz que te cita la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo para fundamentar, no sé, un acto de un municipio perdido en otra provincia, cayendo de lleno en la trampa de jurisdicción que acabamos de explicar. Directo al buchazo. Directo. Porque el algoritmo no tiene incorporado por defecto en su código el principio de legalidad inverso, ni comprende el carácter local del derecho administrativo argentino. Es, digamos, una máquina de generar derecho civil por inercia. Por eso, el filtro crítico, el cerebro jurídico, lo tiene que aportar quien rinde el examen. El factor humano. Totalmente. Quien domina de verdad los conceptos de derecho exorbitante y de competencia es el único que sabe hacerle el prompt correcto. O sea, darle la instrucción precisa a la inteligencia artificial, obligándola a racionar dentro de la órbita del derecho público y obligándola a situarse en la jurisdicción adecuada. Esa es la síntesis perfecta de la estrategia de cursada. O sea, la IA es una herramienta, pero el que maneja el volante sos vos con lo que estudiaste. Bueno, para consolidar todo este andamiaje y ya dejar las bases bien firmes para las próximas clases, pasemos a estructurar los conceptos definitivos de hoy. Es el momento del glosario de poder. ¡Excelente! ¡Vamos! Tres términos técnicos innegociables para sobrevivir a esta comisión. Bien, arrancamos. Término 1. Derecho exorbitante. Técnicamente, en la materia se define como el conjunto de prerrogativas excepcionales que ostenta el Estado, las cuales se sitúan totalmente por fuera de la órbita del derecho privado y que están justificadas, tanto jurídica como constitucionalmente, en la necesidad ineludible de garantizar el interés público general. Perfecto. Y ojo, porque la trampa de examen en este concepto es escribir que el derecho exorbitante es, no sé, una violación a la igualdad o un abuso de poder tolerado por la ley. Cuidado con eso. En la lógica de la materia, es la herramienta legal legítima y obligatoria para que el Estado pueda gobernar y los servicios básicos no colapsen. Clarísimo. Vamos con el término 2, principio de legalidad del Estado. Jurídicamente hablando, es la regla magna que establece que la administración pública carece de libertad de acción intrínseca. O sea, solo puede actuar de manera válida y legítima si existe una norma previa que haya sido dictada por autoridad competente que la habilite de manera expresa y precisa para realizar esa conducta. Y acá la trampa letal en un parcial, y lo repetimos hasta el cansancio para que quede grabado, es invertir los estándares. Afirmar en el examen que la administración puede hacer todo lo que la ley no le prohíba es el pasaje de ida directo a recursar la materia. Acuérdense, el Estado respira competencia, no libertad. Gran frase para anotar. Y el último, término 3, carácter local. Es la potestad constitucional irrenunciable que conserva cada jurisdicción de nuestro país, ya sea la nación, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o los miles de municipios, para dictar sus propias normas de organización, de fondo y de procedimiento administrativo dentro de sus respectivos territorios. Y la trampa mecánica de examen acá es la pereza jurisdiccional. O sea, intentar usar la Ley Nacional 19.549 para resolver el conflicto, por ejemplo, de un empleado público de una intendencia provincial en el interior. Hay que mirar siempre, pero siempre, con lupa, de dónde emana el acto para saber qué ley tenés que aplicar. Bueno, pasemos ahora a nuestro caso relámpago para poner un poco en tensión toda esta teoría en un escenario real de evaluación. Dale. El caso típico de examen en la UBA te lo pueden plantear así en dos renglones. Un municipio decide clausurar un pequeño local comercial, argumentando en la resolución que ninguna ordenanza municipal le prohíbe específicamente llevar a cabo esa clausura. La pregunta es, ¿es válida esta acción administrativa bajo la lupa del derecho público? Bueno, la resolución académica formal acá es contundente. Aplicando el principio de legalidad inverso que rige estructuralmente a todo el derecho administrativo, la acción es absolutamente nula. Nula de nulidad absoluta, claro. Exacto. Porque la administración pública no puede justificar su accionar basándose en la simple omisión de una prohibición. Para que ese acto de clausura sea verdaderamente válido, el municipio requiere de manera ineludible una habilitación expresa que esté consagrada en una norma local PRIBLA y que le otorgue a ese funcionario en particular la competencia específica para clausurar. El famoso, si no dice que podés, no podés. Tal cual. Sin esa habilitación expresa, el acto es totalmente ilegítimo por un vicio grave en la competencia. Y este encadenamiento lógico, así como lo dijimos, paso a paso, es el modelo exacto de respuesta que un docente espera leer en la hoja de la cátedra. Esto fue el ExPodcast. Usa este audio como apoyo, pero volvé siempre a la ley y a los materiales de la cátedra. Nos escuchamos en el próximo episodio.